van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad. Este sábado 4 de octubre, charla debate no a la baja, 17 horas, local Futravi, garzón 2116, al lado de la terminal Colón. Panelista, Isaura Fabra, agrupación 1886 Suinau, y dos obras de teatro, Los Más Locos del Mundo y Teatro del Oprimido. Sábado 4 de octubre, 17 horas, Futravi. Organiza Comisión Barrial No a la Baja, Lezica Colón. Porque a la baja la paramos entre todos. Lobas en la noche hay.